vengo a decirte mi sentido adiós. Con estas notas te doy mi despedida. Adiós, madre del corazón. Adiós, adiós, adiós. No te olvides de mí, madre querida, que yo de ti jamás me olvidaré, porque te quiero con ciega idolatría, y hasta en mis sueños, oh madre, te veré. Cuando esté lejos de ti, madre mía, para tenerte siempre junto a mí, llevaré tu imagen aquí dentro del pecho, como única esperanza y consuelo en el vivir. La mancha de una lágrima sincera sobre tu frente dejaré al partir, como una ofrenda de este hijo que se aleja, llevando tu recuerdo hasta morir.